Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Contó una persona el siguiente suceso. Dijo: recibí una llamada telefónica de un buen amigo. Me alegró su llamada. Lo primero que me preguntó fue: ¿cómo estás? Y sin saber por qué le contesté muy solo: ¿querés que hablemos?, me dijo. Le respondí que sí y me dijo: ¿querés que vaya a tu casa? Y respondí que sí. Colgó el teléfono y en menos de 15 minutos él ya estaba llamando a mi puerta. Yo hablé durante horas de todo, de mi trabajo, de mi familia, de mi novia, de mis deudas, y él, atento, siempre me escuchó. Se nos hizo de día. Yo estaba totalmente cansado mentalmente. Me había hecho mucho bien su compañía y sobre todo que me escuchara, que me apoyara y me hiciera ver mis errores. Me sentía muy a gusto y cuando él notó que yo ya me encontraba mejor, me dijo: bueno, me voy, tengo que ir a trabajar. Yo me respondí y le dije: ¿por qué no me habías dicho que tenías que ir a trabajar? Mirá la hora que es, no has dormido nada, te quité tu tiempo toda la noche. Él sonrió y me dijo: no hay problema, para eso estamos los amigos. Yo me sentía cada vez más feliz y orgulloso de tener un amigo así. Lo acompañé a la puerta de mi casa y cuando él iba hacia su coche le pregunté: ¿y a todo esto, por qué llamaste anoche tan tarde? Él se volvió y me dijo en voz baja: es que te quería dar una noticia. Y le pregunté: ¿cuál es? Y me dijo: fui al médico ayer y me dijo que estoy muy enfermo, tengo cáncer. Yo me quedé mudo. Él me sonrió y me dijo: ya hablaremos de eso, que tengas un buen día. Se dio la vuelta y se fue. Pasó un buen rato hasta que asimilé la situación y me pregunté una y otra vez por qué. Cuando él me preguntó cómo estaba, me olvidé de él y solo hablé de mí. ¿Cómo tuvo fuerza para sonreírme, darme ánimos, decirme todo lo que me dijo, estando él en esa situación? Esto es increíble. Desde entonces mi vida ha cambiado. Suelo ser menos dramático con mis problemas. Ahora aprovecho más el tiempo para la gente que quiero. Les deseo que tengan un buen día y les digo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. La vida es como una escalera. Si mirás hacia arriba, siempre serás el último de la fila. Pero si mirás hacia abajo, verás que hay mucha gente que quisiera estar en tu lugar. Detenete a escuchar y a ayudar a tus amigos que te necesitan. Recordemos que escuchar debe ser nuestra prioridad. ¿Y cómo aprender a hacerlo? Bueno, hay que formarse el hábito. No estamos acostumbrados a escuchar porque no lo hacemos a menudo. Pero como todo hábito, es cuestión de ejercitarlo y poco a poco se facilitará. Empezá hoy mismo con cualquier persona. En vez de pensar en lo que va a decir mientras habla, concéntrate en sus palabras y emociones. Poné toda tu atención en la persona y olvídate de vos en esos momentos. Mantené la actitud. La otra persona no percibirá tu atención solo porque guardes silencio mientras habla. Necesita también ver en tu actitud que te interesa recibir su mensaje. Por eso, dale señales claras de que estás atento a través de sus gestos, de una postura receptiva y sobre todo con la mirada. Nuestros oídos escuchan, pero es a través de los ojos cómo nos conectamos. Formula preguntas. Una vez que la persona haya hablado, hacele preguntas para estar seguro de que entendiste bien sus palabras. Esto no solo aclara la comunicación, sino que infunde confianza a la otra persona para expresar lo que piensa. Tené equilibrio emocional. Si tomás como una alusión personal todo lo que escuchás, crearás una barrera y quizá las emociones te ganen. Si la otra persona habla de vos, pensá que es solo su percepción. Podés expresar desacuerdo sin tener que alterarte. No siempre el que calla otorga. A veces guardar silencio es sensato y nos acerca más a la otra persona. Abstenete de críticas. Hacer juicios negativos sobre lo que la otra persona dice solo la cohibirá. Para tener una charla íntima necesitamos sentir confianza, pero esta se pierde cuando hay descalificaciones. Y por último, evita las distracciones. El celular o cualquier otro aparato portátil que suene puede cortar la comunicación. Así que tené las manos libres mientras conversás y sobre todo el corazón abierto para escuchar amando a los hermanos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.